You down. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for the ride. Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenido a Radio Mutuo Garibas. Estamos en un viernes debate con Manuel Garibas desde Mordor, ¿correcto? Es correcto, amado líder, liderísimo, diría yo. Sí, señor. Aquí desde la cueva de Mordor. Allí no sé qué, pero allí se ha hecho de noche, ¿no? En Mordor. Siempre aquí, un momento que tengo retorno, me estoy volviendo loco. Ahora. Sí, ¿me decías, amado líder? Sí, que se ha hecho de noche de pronto, ¿no? Sí, bueno, es que el tema que tratamos hoy es un tema de actualísima actualidad. Vive Dios. Es un tema sobre la Inquisición, esa organización tan actual de hoy en día. Está en todos lados. Estaba en todos lados, ahora ya parece que está de capa caída, nunca mejor dicho, lo de la capa. Pero bueno, sí, vamos a hablar de algo grande, algo que fue durante muchos años algo preciosísimo, la Inquisición. Precioso. Y bueno, recordad que esto es un video debate, que toda la información que sale aquí, por supuesto, es sacada de internet, por lo tanto, la veracidad es máxima. A todo lo que veáis, escucha aquí, con la veracidad se corresponde a cualquier telediario, porque allí hacen lo mismo, cogen, abren internet, Wikipedia, pim, palate, lo que digan. Y si no, abren un poco YouTube, un manual, un cómo se hace de YouTube, y ya está. Bueno, ahí está toda la información del mundo y nos podemos equivocar, ¿eh? Nosotros no, porque se puede equivocar el que consultamos, pero nosotros luego no lo equivocamos, lo copiamos exactamente tal como dicen otros, que a veces tú sabes dónde sale toda esta mierda. Por esto también hay que debate. También hay que recordar a nuestros oyentes y videntes que... porque no, televidentes no, porque esto no es la tele. Esto es pura evidencia. Es correcto. Hay que recordar que Radio Mundo Caníbal tiene dos vertientes. Tiene los mierdebates, por un lado, en el que vamos a quitar el pan de aquí ya dentro de poco a Iker Jiménez con nuestros mierdebates sobre leyendas urbanas. Fíjate, nada más que las velas, esto Iker no lo ha hecho en su puta vida, ¿sabes? Claro, y cosas de susto. Sí. Y por otro lado tenemos programas dedicados a bandas de rock, mayoritariamente. Si tienes una banda de rock, pues ya sabes, dedicamos un programa a tu banda con vuestros temas y con entrevistas, siempre que venga una cajita de cerveza a la dirección correcta. Quiero indicar también que nuestros videntes verán que nuestras habitaciones en Mordor y en Afganistán están algo cambiadas. Sí, un poquito. Es un poquito más bien por la escenografía del tema en sí. Sí. La Inquisición. Lo pedía. A última hora hemos sacado vela de donde no había y, oye, no se puede comparar. Esto de ser ahora mismo tres espectadores, vamos a pasar a 300 gracias a las velas, eso está claro. Es así. Bueno, y vemos, hablando de espectadores, tenemos un chat directo en pantalla y ya está ahí Maite Teatín y Josapo, los clásicos básicos. Por cierto, Josapo dice buena, saluda, un tío educado. La caña Españistán, es correcto. Españistán, la base de Españistán, el núcleo duro de lo que hoy es Españistán, la Inquisición, sí señor. Maite Teatín, qué buena inventación, 10 de 10. Os puntúa alto. Puto, lo vamos a mantener el nivel, si te parece. Lo próximo será enseñar Scottec, que también lo estamos valorando para traer audiencia. Eso sí. Estoy echando pecho, estoy echando pechito. Por eso lo digo, que yo la areola la tengo. La circunferencia de mi areola ha crecido con el tiempo. Creo que es el momento. Pero con la edad me crecen los huevos y los pechos. Van todo y la oreja. La oreja, un orejón estoy sacando. Y la nariz. Bueno, la nariz siempre ha tenido grande. Bueno, antes solo quería hacer un apunte rápido porque hace tiempo teníamos un espectador de iVoox, parece que no, pero hemos tenido gente desconocida, no solo conocía, y nos criticaba porque nos metían mucho con la iglesia. Y a lo mejor sí nos está viendo porque decía, aunque se peleó un poquito con nosotros, pero dice que nos sigue viendo, decía que eso, que siempre estamos metiendo con la iglesia, tal cual. Y digo, bueno, nos metemos con la iglesia. No, tiene razón. Pero bueno, tiene razón, porque no os metéis con los musulmanes, que tenéis miedo, así, ¿no? Como diciendo, y yo, no, chavalote, que le respondí, le dije, no, nosotros nos metemos con lo que conocemos, yo de musulmán sé poco, gracias a la Iglesia Católica, que sacó la asignatura de religión. Si fuera la asignatura de religión real, no hubieran dejado, no hubieran explicado de qué iba el Islam, de qué iba el budismo, otras religiones, pero solo se hablaba de cristianismo, o sea que gracias a ello no conocemos otras religiones, así como esta es la única que conocemos, nos metemos con ella. Aparte de que por ahora la Inquisición se ha parado, hay un parón, y eso esto permite hablar libremente. Pero claro, como algunos cristianos fanáticos tienen todavía esa envidia, ¿no?, del musulmán, hay que ver que ahora no se puede apedrear a uno que habla mal de la iglesia, que no como hacen los musulmanes, que eso sí que están avanzados siglos, ¿eh? No como nosotros, que no hemos estancado, no hemos estancado. Y bueno, hay poco de reticencia. Sí, sí, sí. Igual si le damos tiempo, quién sabe, vuelve. Claro, ya te digo que esto es cíclico. Sí, bueno, yo creo que ya y en los poderes fácticos tenemos a numerosos inquisidores en la sombra. La ley Mordaza, los recortes en servicios públicos. Amigos. Ahora nos quieren convencer que todos los catalanes son malísimos. Esto es todo manipulación. Hay una inquisición oculta, una inquisición, amigos, que es la que nunca se fue. Creo que es la que nunca se fue. Nunca se fueron. Siempre han estado ahí dando por culo, siempre. De otra manera, ahora mediática, pero bueno, ahora un poco por la internet, que nos lo da todo y nos lo quita todo. Tenemos que recordar también a los melómanos del programa que estos programas están regados con el mejor rock y metal. Sí. Y música buena, sí, que podáis encontrar. Claro, la vais a escuchar solamente en los podcasts de iVoox, porque YouTube, si ponemos música, nos corta los huevos. Nos quema la hoguera. Y nos cierra el chiringuito y nos torturan. Primero nos meten en los calabozos de YouTube. Abusan de nosotros, un blanqueamiento. Primero le hacen un blanqueamiento anal. Mira, lo de abusar, puedo entender, porque si cualquiera que nos vea dice, coño, es que están para comérselo estos dos. Claro. Es decir, que no es culpa de ellos. Perdónalo porque no sabes lo que hacen. Pero por otro lado, nos queman en la hoguera, que eso ya no me hace tanta gracia. Ya te digo. Hombre, no, nosotros en los calabozos de la Inquisición de YouTube somos dos caramelitos. Eso sí. Hombre. Pero primero nos hacen un blanqueamiento anal. Sí. Tú sabes. Pero nos reconstruyen el himen. Yo soy como un perro que le tira una pelota y sale corriendo detrás. Me tiro una pastilla de jabón y me agacho, porque yo soy como un perrillo. Claro. Un perrillo. Tengo el mismo gesto automático. No, cosas que pasan. Claro. Sí, son cosas que pasan. Cosas. Anécdotas. Vale. Siempre damos la misma turra al principio, pero hay gente que viene nueva y bueno, siempre está bien informada, ¿no? Sí, y creo que va a haber un tiempo que va a haber gente nueva. Esperemos, porque normalmente somos 4 o 5 oyentes, pero bueno. YouTube suspone la pera esa del culo. ¿Perdón? No, dice Josapo. Ahora con Vox va a por B la Inqui. Dice Josapo. Bueno, Vox, si no saben idioma, no saben escribir caja en inglés, que ya empezamos mal. Pero bueno, otro tema. O llámate caja, coño, ten cojones, soy español. Claro, este grupo llama español, caja, eso de buscar los anglicismos, coño, vivimos en Españistán, joder, claro. Tanto anglicismo y tanta mierda. Bueno, Inquisición, porque por cierto, esto tiene mucha relación, la Inquisición con los anglicismos, etcétera, ya veréis. Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Porque no queremos aburrir demasiado. Inquisición. What is Inquisición? Bueno, porque hay diferencia, Inquisición y la Inquisición española, porque una cosa, ahora lo vemos. Spanish Inquisition. Un saludo de aquí a los Monty Python, para los que queden vivos, claro. Hombre, están menos uno, están todos, Angelico. Estarán en sus cosas. Estarán comprando la compra de la semana en el Mercadona. Los pañales y todo eso. Bueno, Inquisición. El cintrón. El Tanakene. Abuelo. Bueno, pero amigos, sí, Monty Python, qué grandes. Sí, vamos al lío. Vamos a empezar a arrojar luz sobre el camino de oscuridad. Sobre todo, literalmente, porque esto es un camino de oscuridad. La Inquisición arrojó muchos años oscuridad sobre el camino de la humanidad. Correcto. Bueno, voy a definirlo y después voy a dar el último punto. Tribunal eclesiástico que inquiría y castigaba los delitos contra la fe. Contra la fe, como decía Marte 13, contra la fe. Instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Está claro. Aquí tenemos un culpable directo, un culpable o un padrino, ¿no? En la Iglesia Católica. Vamos, lo último, recordad, en la descripción del vídeo y en Facebook está el enlace de la encuesta. Vamos a hablar después. Hay una encuesta. Si queréis responderla, vais a la descripción, pincháis y emitís vuestro voto. Y después consultamos. Bueno, ya diremos por qué esa encuesta tan preciosa. Bueno, era la herejía. En la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Había que dejarlo claro. La Inquisición medieval se fundó en 1184. 1184 en la zona. ¿Se fundó en Europa en general o en España en particular? Ahí voy, se fundó en Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros y los albigenses. ¿Tú sabes los cátaros, no? ¿Sabes quién eran los cátaros? Bueno, gente muy chunga. Gente chunga. Gente que o sea, no pagan, la cuenta del bar no la pagan. Sí, bueno, esta gente siempre iba con monopatín a las plazas, la liaba siempre. Estaban haciendo ahí los 180, los 360, es una barbaridad. Inventaron el Simpa. El Simpa, entre otras cosas. Y los albigenses, que hablar de ellos, que no sepamos. Los albigenses, muchos se mudaron a África y haciendo brujería con sus pelotas. Ah, no me jodas. Claro, los albinos, ¿no? Son los albigenses o los albinos, ¿no? Ah, amigo, pues ya me quedas claro, sí. Yo estaba con dudas, ¿eh? No estaba seguro. Los albigenses son los pobladores de la albinidad. Son esa gente que nacen con una piel y un pelo más blanco que lo normal. Sí, son muy blanquitos. Extremadamente blancos. Bueno, eso es el porno para los nazis, ¿no? Sí, es el porno ario. El porno ario. Pero el porno extremo. Extremo ario. O sea, para una hay caían las pajas en las SS, se hacían unas pajas con vídeos de albinos que no veas, porque eso decía. Esto es lo más, lo blanco, lavadito. Pues esto fue en el sur de Francia en 1184, pero hasta 1249 no se implantó en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. Con la unión de Aragón y Castilla se extendió esta con el nombre de Inquisición Española, que fue ya en la Inquisición Española se fundó ya en 1478 hasta 1821. O sea, nació en 1184 y hasta 300 años después no llegó a España. O sea, como Inquisición, como tal. O sea, que tiene historia larga y no toda es española. No le vamos a quitar mérito, cuidado. Yo nunca le voy a quitar mérito. No. Pero bueno, que no solamente la española, ¿sabes? Bueno, sus víctimas eran acusadas de brujería o de homosexualidad o bueno, y muchas más cosas que vamos a ver. Y aunque en 1600 se emitió una orden para incoar más procesos por sodomía, blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía, cristiano que niegan algunos dogmas instituidos por la Iglesia Romana, y por acusaciones de judaizar en secreto. Que eso, los reyes católicos ahí, para limpiar de judío el reino, pues a los judíos lo... Se sabe ya que tiene un poquito de... Sí, un poco de inquina. Pero yo creo que hay que aclarar mucha gente que no sabe lo que es el bestialismo. El bestialismo no es hacer... No. No es eso que te ocurre por la mañana cuando te despiertas. Eso no es. No es ir al trono y apretar. Eso no es bestialismo. El bestialismo es practicar sexo con animales, digo. Sí, con animales, pero con animales, no con personas que son unos animales. También, puesto ya tampoco, ya da igual. Aunque también muchas veces cuando haces eso te pones muy animal, y eso se acerca al bestialismo. Te pones bruto, muy bruto, y te pones hecho un bicho. Ya Picasso pintaba los toros ahí con mujeres, que era como simbolizar la bestialidad del sexo, ¿no? O todo el masculino, sí. ¿No? Qué bonito, haciendo referencias a arte. Aquí de nuevo hay nivel que nos pisamos los huevos cuando nos sentamos. Eso me apunto un dato. Tú sabes que llevo años que cuando entro en el coche me siento a conducir y siempre tengo que colocarme bien la bolsa escrotal. Y esto ha ido más. Y yo siempre he pensado primero con orgullo, digo, qué paquetón, que estoy sobre. ¡Oh, qué maravilla! Pero me doy cuenta que esto ha ido más. No, es que lo que hemos hablado siempre, nos cuelgan más los huevos cada vez. La bolsa escrotal, como dice el liderísimo, no para de crecer. ¿Hasta dónde llegará? No lo sé. Bueno, algunos hablan de los tobillos, pero bueno, eso son mitos y leyendas que algún día tocaremos aquí. Leyenda urbana. Sí. Una leyenda urbana, ¿vale? Bueno, los que se negaban a abjurar, herejes relapsos, se llama así, relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de pena de muerte. O sea, el que era un hereje relapso, vete tú a saber cómo... Yo no di latín, pero bueno, esto no es latín tampoco. Es maravilloso. Bueno, aquí hablamos ya de la Inquisición Española. Ya damos el saltito. La Inquisición Real se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del Papa Sixto IV, o Palote V, Palote V. No nos ha quedado claro, ¿eh? No, Palote V. Sixto IV, puede ser. Es verdad, un papa que tiene nombre de número y seguido de un número romano. Esto te explota la cabeza, ¿eh? No sé cómo podía leer eso. Yo creo que dice tres veces esto delante de un espejo y se abre un portal dimensional. Es que un poco más me cago encima. Mira, hablando, vamos al chat, Josapo. Lo del perro de Ricky Martin era bestialismo. Sí, es verdad, cierto. Claro, exacto. Claro, ahí lo explica muy bien, que está contratado ahora mismo. Tenemos a la Teutona haciendo cortinilla para la radio y tenemos al perro de Ricky Martin. Ya tenemos a dos becarios. Dos becarios que están funcionando bastante bien. Están muy bien. Bueno, se llamaba la bula, se llamaba Exigit Sincerae Devotionis, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla, 1478. O sea que todo esto nació por los reyes católicos. A diferencia de la Inquisición medieval, la impulsó directamente la monarquía, los reyes católicos. Aquí en España nació directamente porque los reyes se pusieron por medio diciendo aquí hay que hacer algo, que hay muchos judíos. Eran, que vi por la calle, me pido yo una salada malagueña y veo un judío ahí en medio, ¿sabes? Digo, nada, no puedo hacer nada sin que vea un judío. Y por lo que los reyes católicos eran unos innovadores, sí. eran los progres de la época. La izquierda radical de la época. Ahí va, la izquierda radical, qué bonito. Mira, otra bula. Yo no, bula supongo será un edicto, una ley, no sé. En 1483 la Inquisición se extendió a los reinos de la corona de Aragón, incluyendo Sicilia, Cerdeña, el territorio de América, México, Lima, Cartagena de India, y se nombró a Inquisidor General a Tomás de Torquemada. A Torquemada. Sí. Que es un personaje que estaba a punto de hacer otro programa nada más que con él, pero bueno, no sé. No lo tocó mucho, pero la verdad que Torquemada también, si rascamos, sacamos programita, sacamos ahí. Y ya se quiere, para terminar, no da mucho más la turra, se convirtió en la única institución común, la Inquisición, a todos los españoles, con excepción de la corona, a quien servía como instrumento del poder real. Era un organismo policial interestatal, capaz de actuar a ambos lados de la frontera entre las coronas Castilla y Aragón, mientras que la gente ordinaria de la corona no podían rebasar los límites jurisdiccionales de sus respectivos reinos. Es decir, que eran lo único, a excepción de la corona, que podían actuar en todo el puto reino. Si lo comparan con cualquier funcionario de aquella época, o sea, tenían el poder de actuar donde le saliera de las putas pelotas. Inquisición, tenían un gran poder. Tenían carta blanca, ¿no? Sí. Cartita blanca total. Josapo, buena ente el Torque. Torque, así le llamaban. Torque. Torque, ¿te puedes pasar? Que tenemos aquí una bruja que vamos, la que está soltando. Vamos, está pidiendo fuego, dice. A ver, cuando nos veamos, tú me ves, me pega un torque. Y voy para allá. Voy para allá rápido. Arduo. Nunca mejor dicho. Como un cangrejo, con dos pinzas en las manos, para arrancar uñas y dientes. ¡Voy, que voy! Es que se venían arriba. Eran unos apasionados de su profesión. Claro, es que cuando te ve apoyado por el mismísimo, porque sabes que tiene razón y la verdad es tuya, pues coño, así te dan ganas de arrancar dientes, es normal. Yo cada vez que sé que tengo razón, vamos, como pilles cerca te quito un molar, ¿sabes? Llámame loco, pero el efecto Torque, le llaman el efecto Torque. Ocurre mucho. Amigo Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite falda escocesa. Correcto. Bueno, musiquita en el iVoox. Yo tuve una pausa, os voy a dejar con el perro de Ricky Martin. Una imagen hipnotizante. Ya ver, quedaros viendo sí. Directamente. Volvemos rápido, en un micropene. Va a ser micropene, vamos. Si no sabéis lo que es un micropene, lo vais a ver ahora. Bueno, no lo vais a ver, pero vais a entender la idea, quiero decir. Vamos. Look out. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. Tell me, God damn. Maravilla el faldatelón, ¿eh? Faldatelón como sube y baja, ¿eh? Faldatelón es... De la falda escocesa. Oye, está creando tendencia ya. Sí, sí, sí. Yo lo estoy viendo por la calle. Veo gente... Bueno, en Escocia sobre todo. Empezamos aquí, en Escocia están, nos están copiando. Sí, empezó esta moda empezó en Francia con la guillotina. cortó fal. Sí, sí, sí. Ya está hoy en día. Así es. Bueno... Es. Pero Josapo dice, ese perro salió en Torrente y una vecina tiene uno igual con el mismo nombre. Ah, vale, un perro que se refiere, sí, que aparte del de Ricky Martin, él conoce uno que se llama, un perro que se llama Franco. Y es verdad que en Torrente había uno que se llama Franco, que se muere, que se muere, dice, Franco ha muerto. Sí. Muy precioso, sí. Esa escena es preciosa, sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito del procedimiento judicial, cómo funcionaba, porque hay cositas interesantes. He escrito demasiado, igual me lío, pero igual sacamos mierdecitas curiosas de ahí, ¿no? Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, se llama así, qué bonito, Tribunal del Santo Oficio, es que ahí ya te cagas encima, ¿eh? Te viene una carta de juzgado o de la policía, una multa, y te pone amarillo. Pero si te viniera del Tribunal de Santo Oficio, es que ya directamente pierde el apetito. Bueno, consistían en una ceremonia llamada el juramento, en la que los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraran sospechosas. Eso para arrancar. Cuando uno se metía en el procedimiento, lo primero es, si tiene alguna sospecha de alguien, suéltala, si no, tú verás, que más adelante te pueden caer palos. Al concluir esa ceremonia se daba lectura a un edicto de los inquisidores, llamado Edicto General de Gracia. Qué bonito, de gracia. De gracia porque ahí te parte... Aparte, y literalmente a veces, ¿eh? Algunos se partían por la mitad. Sí, sí. Una risa. La risa nerviosa también se inventó la Inquisición. Cuando te hacían tortura, te daba la risa nerviosa. ¿De qué te ríes? Digo, es que no lo sé. Bueno, por la cual se combinaba a quienes se sintieran culpables a denunciarse dentro de un plazo fijado o pena de excomunión. O sea, también el edicto decía eso, que oye, que si te sientes culpable, dilo ya. Que si no, ya lo decimos nosotros. O mejor dilo tú, que no ganas nada en realidad, porque va a caer de todas formas, ¿no? Y esto es muy bonito también. Toda denuncia, incluso anónima, era válida. Increíble, ¿no? Toda. No entiendo, porque ¿para qué crear la Inquisición si de todas formas vas a culpabilizar a lo que te interesa? Pero tienen que adornar todo esto, es un justificar legalmente en el reino terrenal algo divino, ¿no? Entonces tienen que hacerlo como, oye, que no es aleatorio, ¿no? Que esto está justificado. Pero bueno, para quedarse yo tranquilo, porque eso no se lo creía ni el Papa, se lo creía, ¿eh? El palo V este. El palo V. Bueno, Don Sixto. ¿Te imaginas bajar la basura y encontrarte al vecino en el rellano vestido de papa? Bueno, yo mismo. Es maravilla, es maravilloso. Yo mismo. Ahora cuando yo no me quitaba eso. Yo bajaba la basura así. Hombre, voy de inquisidor y yo ahora bajo la basura. Me está esperando la basura ahí. Te tratan de usted fijo. Hombre, una mano lleva la basura y la otra una vela. Claro. Si eso no cunde el respeto, pues yo no sé qué va a cumplir. Eso es respetísimo, respetísimo. Respetísimo, claro, claro. Bueno, una vez recibida se abrió de inmediato una investigación secreta que al revelar algún indicio, por débil que fuera, conducía al apoderamiento de la persona indiciada y al aseguramiento de sus bienes. Es que es otra cosa. Que cuando uno era acusado, al final, aparte de quemarlo, todos los bienes para la iglesia. ¿Sabes? O sea, todo era barre para casa, nunca mejor dicho, ¿eh? Seguramente sería ese el verdadero objetivo, una forma de crear un impuesto. Sí. Pues coño, tío, pues inventa el IBI o embarga cuando. Pero se ha ido actualizando, sí. Sí, la Inquisición se ha ido actualizando, sí, poniendo sí, al día. Sí. Bueno, sí, o incluso cuando había pelea entre gente con, o sea, pelea o competencia, pues para eliminar la competencia muchas veces se acusaba de brujo. O hereje al que te interesaba y sabías que lo quitaban de en medio y te quedabas tú solo. Lo que pasa es que, claro, que eso es interminable. Pero bueno, la vida es así. Se tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas, sobre su religión católica, sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Está muy bien. Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia al respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia. Situación que agravaba su caso. Qué bonito. Si después de preguntarle 3 veces al acusado persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo y se abría propiamente hablando el proceso. Ahí es donde, cuando ya el tío decía que no, o que sí, para intentar quitarse algo de culpa, ya se abría el procedimiento del todo. Precioso, esto es precioso. Esto es muy engorroso, porque esto se llama procedimiento judicial y todo. ¿Tú has dado leyes o algo en tu historia académica? ¿Algo de jurídico? ¿Te ha tocado? No te ha tocado. Bueno, en el colegio de... Bueno, en algún cursillo coincidimos, no digas que no, tú y yo estuvimos. Ah, es verdad, sí, de segurata esa. Sí. Bellas lecciones nos llegaron, sí. Preciosas lecciones. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho de la vida. Bueno, ya terminando esta mierda, durante toda la secuela de este, que a veces tardaba años, no voy a un juicio, pero tardaba años, el acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto. No había. O sea, puede durar años y estaba en la cárcel del secreto, ahí incomunicado. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había problema. Me ha recordado eso un programa que estoy viendo de las cárceles más duras del mundo. Ah. Y un colega que estuvo preso en Inglaterra 12 años por un asesinato que no cometió. Y está recorriendo todas las cárceles del mundo, las más duras. Y hay muchas cárceles del mundo en las que hay presos en prisión preventiva que todavía no han pasado por juicio. Sí. Pueden llevar 5 o 6 años esperando. Y no se sabe si son inocentes o culpables. Y ahí están, chupando. Chupando cárcel ahí, sí o sí. Increíble, ¿eh? Bueno, aquí en España hay un límite, creo. No sé si son meses o un año. No, la verdad que no lo sé, pero no. 6 años no son, creo que no son tanto. Va lenta la justicia, pero no creo yo que algunos han tenido que sacar también por lo lento, claro, que es otra cosa. Pero bueno. El acusado nunca era informado del nombre de quienes declaraban en el proceso. No había, por supuesto, la posibilidad de careo y el recurso de tachar a un testigo por ser enemigo del acusado. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto. Qué bonito, bonito. El juramento del secreto. Sí, el secreto. ¿En qué consiste? ¿Has conseguido esos datos, amado líder? Sí, el juramento del secreto es eso, la denuncia de los testigos sobre el acusado. Que era en secreto, por eso se decía que era en secreto y que no se conocía quién la hacía. El acusado no conocía de dónde venían los palos, vamos. Ni de qué tamaño era el palo, ni de quién lo sacaba. O sea que era todo precioso. Ese que siempre de blanco va, imponiendo las normas de su moral, bendiciendo a las masas que le persiguen, y de nombre le llaman su santidad. Que no canta en un grupo de rock, no hace cine ni televisión, es el líder de una religión, el viejo cuento poder. Vaya labia que tiene pa' convencer. Hacen cola los ricos y los famosos pa' comprar su parcela en el nuevo Edén. Que no es ninguna del balón. No ha ganado en Eurovisión. Es el líder de una religión. ¡Ay, la madre de Dios! Tiene su propio estado, el más rico del mundo, qué desgraciado. Hay que ver lo que renta vuestra doctrina. En el nombre de Cristo os habéis forrado. Que no, cuántos muertos en nombre de Dios. Qué recuerdos de la Inquisición. Siempre al lado de algún dictador. ¡Ay, la madre de Dios! Tienes que pensar pa' librarte de currar. No me creo nada de esta mierda de ensalada medical. ¡Ladrón! ¡Fuera! Bueno, vamos a llegar ya mismo a la encuesta. Recuerdo que ahí en la descripción, en Facebook y la descripción del vídeo de YouTube, hay un enlace para abrir la micro, pero la encuesta es bestial. Y vamos a hablar de ella. Ya mismo, llegamos ahí. Vamos a tocar el tema de la brujería. Hay un tratado, el tratado más importante sobre las brujas y su persecución, se publicó en 1486 y se llamaba Maleus Maleficarum o Martillo de Brujas. Ahí se explicaba quiénes eran las brujas, cómo combatirlas y cómo perseguirlas, ¿no? Y es tan bestial el tema, tan precioso, que habrá un programa dedicado solo a eso, porque es que ya lo tengo listo, está bien. Es precioso, precioso. Quien quiera ir abriendo boca a buscarlo, Maleus Maleficarum. Oh, Maleo Maleficarum. Sí, de hecho tiene hasta... Vamos, qué cosas que han quedado de ahí. Es precioso. Bueno, y hablando de Inquisición y brujería, es un mito hablar de genocidio en países como España por brujería. En cambio, los protestantes exageraron para mejorar su oposición al imperio español de la época. Yo he escuchado, he leído aquí buscando y hace tiempo que he escuchado que cuando el imperio español era el imperio español y dominaba Europa y América y tal, los anglosajones para combatir... Lo que sí era muy bueno, cuando todavía no era un imperio, hasta que nos quitaron el sitio, lo que era muy bueno era con la publicidad. Y llegó a calar, tanto a caló, que ha durado hasta ahora. La Inquisición Española fue la puta mierda, fue lo peor. Hostia, otra vez se ha cortado el OBS, tío. No me jodas. ¿Se sigue viendo? ¿Se ve? Parece que sí, ¿no? Es que me ha saltado un mensaje. Sí, sí. ¿Se ve? ¿No? Vale. Vale, un fallo. Total, que vendían muy bien la moto los anglosajones y pusieron a la Inquisición como lo peor de lo peor. Pero vamos, que en Europa, sobre todo con la brujería, fueron muchísimo peor en cualquier país de Europa que en España. En 1484 se inició como fenómeno popular la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo. Inocencio V palo palo palo da por oficial. Sí, sí, eso es latín. V palo palo palo. V palo. Es que V palo palo palo es latín. A lo mejor el que no se ha familiarizado con lenguas extrañas, pues normal que le he dicho. Un tío palote. ¿Qué? Un tío palote palote. Oye, se está viendo, ¿no? Porque estoy viendo yo aquí en el móvil que está raro. Se ve, ¿no? Sí, parece que... amigos sí. Del chat, ¿estáis recibiendo con correcta disposición nuestra señal? Sí. ¿Nos veis? Ahora sí, ya lo estoy viendo. Mira, bueno, eso, se inició la aparición de la figura de la bruja poseída. Inocencio V. Palo Palo Palo dio la bula Sumis Desideratis Affectivus. Dijo lo siguiente: ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan fornicar con los demonios, incubus y sucubus. Pues bien, ¿qué diferencia habrá entre un demonio, un incubo y un sucubo, tío? Pues lo buena que esté. Estoy así. Un demonio, no creo, pero suena fatal. ¿Demonio? Uf. Los incubos también. Unas curvitas. Y los sucubos. Los sucubos. Oh. Sucubos. Oh. Los sucubos son una buscona. Eso es lo peor que hay. Bueno, decía, sigue la bula, y que mediante su brujería, hechizo y conjuro sofocan, extinguen y hacen parecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales y, no, las mies de la tierra, la propagación de los animales. La bula, una bula, macho, los papas, ya tú, los papas no, es sin internet. Y ya no vea la de mierda que sacan, o sea, con internet, sin internet, la Edad Media, pues ya, pensando en esto y lo otro. Bueno, va a cambiar de entorno gráfico, vamos a hacer, oh Dios, vamos a cambiar el entorno gráfico, esto lo puede ser, vamos, para que veáis, aquí. Faldatelón nos presenta la encuesta, vamos a ver de qué trataba la encuesta. La encuesta, pues, hicimos una pregunta al público. Que decía, ¿quién fue procesado por la Inquisición? Pusimos cuatro opciones, Isabel I de Castilla, un cerdo, Tomás de Torquemada o Chiquitete. Y los resultados, pues mira, Isabel I de Castilla, 0%, nadie ha votado. Un cerdo, un 20%, alguien ha votado por un cerdo. Tomás de Torquemada, también un 20%, y el que ha ganado con un 60% es Chiquitete. Chiquitete, la audiencia de Radio Mundo Caníbal ha hablado. Y deja claro que Chiquitete fue procesado por la Inquisición. Bueno, pues, ¿qué cree que diga? Cosas peores han dicho en la Inquisición y nadie se puso nervioso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué hemos hecho esta encuesta? Por el siguiente punto que va a ser. Es muy gracioso, lo vaya a ver. Dice así: juicios contra animales. Porque sí, chicos, la respuesta correcta era un cerdo. No era ni Isabel Católica, ni Chiquitete, habéis perdido, ni siquiera Torquemada, que tampoco fue procesado nunca. Entre 1266 y 1586 se realizaron, solo en Francia, eso sí, solo en Francia, por lo menos 60 juicios contra animales en los tribunales de la Inquisición. 60 animales fueron a juicio. ¿A juicio? No, es lo que tú dices, es que no había internet. No había... Es que no había internet. Claro. Había que entenderse con algo. Uh-huh. Así que... Y también hay los bichos ahí por alrededor. Y uno, si te para a ver un bicho, bueno, cuando ves un perro comiendo su propio vómito, siempre está poseído el hijo de puta. Está poseído. Oliendo un culo. Dice, pero oliendo culo, es que bicho, no. ¿Qué bicho? Eso no es normal. Bueno, lo de oler culo no extraña mucho, pero después cuando nos ponemos brutos o animales. Yo no quiero señalar a nadie, pero. Perdona, ahí. No lo volveré a hacer, Ramón Molina. Ahí el demonio te posee, ahí hay posesión. Pues claro, pues eso, solo en Francia, por visto en Francia tenían. Ahí sospechaban, son más de sospechar que incluso que en España, incluso con los animales. Bueno, vamos a casos concretos, que esto es maravilloso. Un ejemplo es el de la cerda, pues ahí viene la encuesta, que fue declarada culpable por el asesinato del bebé Jean Lemieux. No sé cómo decirlo. Bueno, ¿y qué le pasó? Pues bueno, pues fue vestida como humana, torturada, mutilada y condenada a muerte, a pesar de que no confesó frente a ningún cura. Aunque no confesó. Pero bueno, tío, bueno, ¿qué? Aunque no confesó, Pero había pruebas claras. O sea, la adquisición de ahí, los franceses lo tenían clarísimo. Esta cerda, esta cerda se ha cargado el niño, la cerda asquerosa. Bueno, igual seguro, sí. Seguro. No, igual sí, cuidado, que una piara de cerdo con hambre. Ya ves. Mete un humano ahí o lo que sea que se lo come. Vamos, se come hasta un motor de diésel, vamos, eso no conoce. Tras 9 días de juicio, qué nombre, Falaise, una ciudad de Francia. Otro más, en 1457, esto parece una prueba, se llama Savigny-sur, en Borgoña me sale bien. El tribunal logró, esto ya es muy grande. Atención, en este caso, el tribunal logró, bajo tortura, la confesión de otra cerda que había asesinado a otro pequeño de 5 años. Ahí sí lo consiguieron. Uh-huh. ¿Eh? La cerda ahí apretándole las tuercas hasta que la cerda diga, ¡eh, sí o yo! Entonces se autoinculpó. Sí, no tuvo otra. ¿Pero cómo? ¿En el idioma humano? ¿O cómo lo dijo? ¿Cómo...? No, me faltan datos, que esto hace ya mucho tiempo. Esto ha prescrito. Claro. Si la cerda hubiera tenido un buen abogado, pues a lo mejor estaba viva. Pero claro, como no había un bufete. ¿Se llama bufete? ¿Bufete es donde vas a comer gratis uno o dónde? ¿Eso qué? No, el bufet. Tú vas a comer bufet. Sin té. Si pide el té, ya es bufete. Bufet, ahí va. Come gratis con té. Con té. Si va un abogado y pide un té, come gratis. No, come gratis primero. Come gratis. Y bueno, el té te lo trae un abogado. El té te lo trae el abogado y come gratis. Entonces, puede ser bufete. Bufete. Pues otra, hemos sacado otra duda que tenemos, esa espinita clavada. Mira, José Aposta. Radio Mundo Caníbal ilumina tu camino de penumbras, de sombras, de oscuridad. Radio Mundo Caníbal. El único programa que emite en falda escocesa. Toma castaño. Atendamos al chat. José Aposta, hablando de Incubus Shoku, tiene su teoría. Oh, doño, ha hablado mucho, no le hacemos caso a nadie, ¿eh? Mira, aquí dice, la feminazi de hoy, las brujas del ayer. Hostia, no vea. Vemos y escuchamos. Incubu por delante y sucubu por detrás. La teoría de Josapo. Hombre, lo de la feminazi me parece correcto. Se está también haciendo mucha sangre. Sí. Y sobre el sucubo delante, el incubu detrás, o viceversa, pues depende del gusto del que esté en medio, ¿no? También. Sí, vale. Sí. Habría que preguntarle a Torquemada, pero no nos coge la llamada. No nos coge. ¿Qué le vamos a hacer? Y para terminar con esto. El otro caso de la condena fue más fuerte. Porque el cerdo cometió su crimen un viernes de vigilia. Pecado mayor. Mm. Cuidado con hacer las cosas un viernes de vigilia, que es pecado mayor. No es pecado. El cerdo estaba planeando en su porqueriza, estaba planeando el crimen perfecto. Efectivamente. Lo que pasa es que no cayó que el viernes de Kilia estaba todo el mundo vigilando. Claro. Además, no se puso máscara porque le verían la cara al cerdo y dijo, mira, lo reconozco, fue ese. ¿Sabes? Porque un cerdo es muy fácil distinguir entre uno y otro. A no ser que se ponga una máscara, evidentemente. Y para terminar, los juicios contra animales incluían, al igual que el de la bruja, exposición, acarreo, vejaciones, tortura para el castigo ejemplarizante y la humillación pública. Y finalmente la destrucción del cadáver mediante el fuego. Pues ellos, a los animales. Una excusa cualquiera para hacer una barbacoa. Ya te digo. Aquí en España lo que ha quedado de la Inquisición contra animales es los toros y no pasa nada. Otra tortura que están sufriendo, pero antes por lo menos era porque se creía que Dios estaba actuando, ¿no? Pero ahora es por gusto y placer, por ver dolor y sufrimiento de animales. Es peor. Radio Mundo Caníbal siempre en contra del maltrato animal. Por supuesto. Mal. Si estás en contra de lo que pensamos, no es tu programa. Correcto, así es. Bueno, y vamos, Inquisición Española, leyenda negra, lo que estaba diciendo antes. Hay historiadores que hablan de la Inquisición Española. Eso es leyenda negra a mano poder. Nos creemos todo lo que han dicho sobre nosotros los anglosajones. Otro. Tortura sí que había, pero cuidado, existe esa leyenda de que viene fuera de España que nos quieren hacer como los peores, y no es así. Hasta 1504 la tortura se utiliza en 10% de los casos en España, por lo visto. Solo el 10%. Hasta 1504. Tampoco podemos minusvalorar lo que fue la Inquisición. Hay que tener en cuenta que sus implicaciones fueron terribles. Que básicamente, que sí, que fue la puta mierda, pero que si no, la mala prensa se la llevó España, pero en Europa es donde fueron más duros que aquí. Que aquí fueron duros, pero en Europa mucho más. Claro, claro, por supuesto. Inquisición ahí a tope, amigos. en realidad esto lo que demuestra es que el ser humano, da igual la frontera, el país y la bandera, sigue siendo un hijo de puta. En cualquier país. Además que esto, esta, la idea de la Inquisición ya se exportó. Mira, la bruja de Salem, eso fue ya en Estados Unidos, ya el famoso caso, ¿no?, de la bruja. Todo ese sistema jurídico, ese echar la culpa al vecino por envidia, por competencias. Bueno, o sea, se quedó. Y ahora hay una especie de inquisición, pero más que nada mediática. No van a la hoguera, pero sí, por ejemplo, te pueden hundir una carrera por Facebook, por Twitter, por noticias falsas. Ya sabes, si han visto el documental este de Trump, cómo ganó las elecciones y ¿cuál era la otra? La de Clinton, la mujer de Clinton, la Hillary. ¿Cómo la inundaron de noticias falsas a una empresa que se dedicaba a eso? Y por Facebook, y se la cargaron. Es que, claro, lo de Trump, no es que ganaran por eso, pero a donde iban era lo indeciso. O sea, a los que votaban a Trump lo tenían claro, a los que votaban a la Clinton lo tenían claro, pero esas mierdas van a lo indeciso. A los que están ahí y se lo tragan doblado, pues ese es el punto de diferencia. Obvia, ¿no? Pero yo tengo ya una teoría. Ya eso de que la gente vaya y mete un papel en la urna, eso es insignificante, ¿sí? Simplemente dicen, ya está, el candidato ya está seleccionado por los poderes en la sombra. No, ahí va, no está ni seleccionado, apuestan a todo y ya está. Porque si hay una ley que permite que a los partidos se endeuden con bancos a las campañas, que los bancos le dan más dinero del que necesitan. Digo, no me hace falta 1.000 millones, te damos 3.000, porque soy lo mejor. Y le das 3.000 a todos. Y todos están endeudados, pues da igual quien gane. Si es un circo, al final el que vaya a ganar, pues está endeudado con banco y van a hacer lo que los bancos digan. Amigos, Radio Mundo Caníbal está demostrando que nada ha cambiado en realidad. Ahora tenemos móviles, antes teníamos carrozas y de último modelo con 3 o 4 caballos, pero en realidad todo es lo mismo. Solo ha cambiado la tecnología. El ser humano sigue siendo igual de maravilloso. Tiene sus dos caras, su dualidad. Sí. Pero sigue siendo todo lo mismo. Ahora llevamos camisetas. De hace unos siglos, pues llevábamos Túnicas. Piénsenlo. Radio Mundo Caníbal arrojando luz sobre su camino de sombras. Bueno, si quieres, vamos a hacer una última pausa, porque todo tiene su fin, como la Inquisición que tuvo su fin. Pero, que por cierto, ¿tú sabes cuándo terminó? Estaba por ahí, en 1828, pero lo he leído por ahí. No, es que ya está, eso yo no lo apunté. Pero por lo visto existía hasta que nos invadieron los franceses. En 1808, ¿no? Por ahí, 1800, principios de 1800, cuando Francia se metió aquí en España y nos invadió. Y los franceses fueron quienes anularon la... O sea, tuvieron que venir los franceses a anular la Inquisición, a pararla. Porque si no, es que igual seguía, ¿sabes? Pero bueno, después cuando se recuperó otra vez, se fueron los franceses, ya oficialmente, el Congreso de Cádiz, creo, no sé, allá oficialmente pocos años después, 1820 y pico. Bueno, hay que agradecer. Hay que agradecer a Francia porque nos ha dejado, o sea, ciertas cosas que, coño, son muy de agradecer. La tortilla francesa. La tortilla francesa. El francés. O la omelette. El francés. El francés, hostia. Que avance el francés. Hostia, no había caído. ¿Qué no, coño? Ponía al lado la tortilla francesa y un francés. Lo que no hubiéramos querido es que se hubiera quedado la guillotina. Porque hoy en día hace falta una buena guillotina. Sí, algo. Pero bueno, tú sabes que al final. ¿Para qué hablar? Si estamos aquí hoy mierdebateando, ¿para qué hablar? Pues para esto, para hacer esta. Para mierdebate, ¿para qué vas? Bueno, pues vamos a un micropene, ¿no? Vamos a hacer un micropene, amigos. Nos vemos en micropenes chiquiticos. Y aprovechen para hacer vuestras cosas: miccionar, defecar, sí, hacer el amor con ratas. Una cosa que vamos a hacer un micropene aquí, que va a ser un minuto. En Ivo va a ser música, como siempre decimos. Pero en el canal de YouTube tenemos. Se te entrecorta la voz. Sí. En YouTube tenemos una lista de reproducción que se llama lista musical, selección musical RMC. Que es donde tenemos colgado todos los temas de todos los mis debates. O sea, que si algún día tenéis, ¿qué música pongo hoy? ¿Pongo Rosalía o pongo Madonna? Pues vétete en el canal de Mundo Caníbal, dale a la lista y tenéis ahí una lista de todos los temas que han salido en los mis debates. Precioso, precioso. Y van a salir estos temas. Aparte, si lo quieres escuchar, Ivo, el programa con los temas también. Una selección preciosa. Precioso. ¿Está mal que lo diga yo? Sí, pero peor está enjuiciar a cerdo y acusarlo y tal, pobrecito mío. Es precioso. Sí. O cerdo que hace bacon. Bueno, que le gusta Angélico. Angélico mío también. Angélico mío. Angélico. Micropene. Micropene. Micropene. Vuelta, el chat estaba ardía, estaba hablando de micropene, de miccionar, de miles de cosas. El chat es precioso, todo lo que queráis ver, mis debates en directo, podéis participar en el chat, solo tenéis que entrar en directo. Si no lo veis después grabado, no podéis participar en el chat, pero bueno, estáis viendo esta maravilla visual que es Manuelo Caníbal y Joaquín Caníbal desde Mordor y desde Afganistán. Precioso. Inquisición, vamos a ver tema de tortura, que es la salsita de la Inquisición, la torturita, el dolor, el hacer daño. Sin esto, claro, ahí está, ¿qué haríamos? Ahí está el, el morrito, ¿no? El morrito. Mama, aquí te pincho, aquí te saco, aquí te troceo, qué bonito. Bueno, pues las reglas de tortura en Inquisición, porque había reglas. Parece que no, parece que esto era muy anárquico, no, pero el Imperio Español, la Inquisición, claro, era muy organizada. Hay que torturar con educación. Con educación y cumpliendo unas normas. Unas normas. No nos pongamos aquí a trocear a lo loco. No, no tires de este tendón, no arranques este dedo antes de sacarle un ojo, etcétera, etcétera. Hay procedimientos. Ya lo tenías muy clarito. Bueno, entre las reglas decían, generalmente durante la Inquisición no se solía causar daño permanente a los torturados. No se solía. Esa era la ley impuesta por las autoridades, pero no siempre se cumplía. ¿Me lo cuentas? Además, solo los hombres y mujeres, esto es muy bonito, hombres y mujeres, sanos, adultos y sin condiciones graves de salud, podían ser torturados. O sea que si te enjuiciaba la Inquisición, lo suyo es... tengo jaqueca, me duele un poquillo la cabeza, digo, hombre... Lleva así 3 meses y yo que tenemos que torturarte. Qué cano se me quita, que no. Y me está doliendo la uña al pie, una barbaridad, que no estoy sano, no estoy para tortura. No estoy para tortura. Y la Inquisición normalmente cumplía. Decía, bueno, vamos a esperar. Pero tú verás, va a ser peor, como dicen a veces tus padres, decían, ¿no? La Inquisición española además prohibía que se torturase a una persona por más de 15 minutos seguidos. Si eso no es humanidad, que venga Dios y se presente, por Dios. No, más de 15 minutitos. ¿Qué tú? Para pa un tortura 15 minutos pueden ser 15 años. 15 minutos arrancándote la uña tampoco vamos a pasarnos. Además. No vas a ser crueles. Claro, estás ahí atado, te están arrancando, tirando del pie y tú no puedes hacer este gesto. ¡Ey! Claro. ¡15 minutos! Y estás atado. O sea, que tenía sus trucos. Sí, 15 minutos. Pero ¿quién llevaba el tiempo? ¿Un cronómetro? Llevaba ahí alguien. No existía el cronómetro. Había reloj de arena. De arena. O un monaguillo contando, al lado, contando. Un reloj de sol, no sé. Bueno, sí, tendrían sus relojes también, sí. Y dependiendo de qué tan grave fuera el crimen, la persona podía ser vuelta a torturar o llevada a la cárcel. O sea, que evidentemente o se repetía cuando se recuperaba o para la cárcel. Además, las torturas debían ser supervisadas por doctores que diesen fe de que la ley se estuviese cumpliendo. Claro, esto está... Eso, es la ley. Pero lo que se hacía en una... en la cárcel, ahí encerrado en la Edad Media, vete tú a saber, claro. Bueno, y se utilizaron aparatos diseñados para ello, para la tortura. Hay millions, hay una barbaridad. Yo solo he sacado unos poquitos, no sé si los mejores o los peores, porque hay de todo. Pero bueno, yo en Toledo, fui una vez que estuve allí, fuimos y estaba el Museo de la Tortura, que en Toledo se torturó y bastante. Y estaba gracioso, estaba bien hecho. Era muy cutre el museo. Pero bueno, estaba curioso, la verdad que estaba curioso. Y había varios aparatos de tortura que no eran los reales, claro, estaban todos ahí reconstruidos. Y estaban muy graciosos. Algunos de ellos los vimos en directo. La tortura no era utilizada para asesinar a la víctima, sino para obtener información. Esto hacía que las técnicas fuesen increíblemente dolorosas, pero no letales. La cosa. Que servía para algo, que no se hacía por gusto. A matarte para es tontería. Hombre. Es un desperdicio. Los instrumentos utilizados en estos procesos solían ser bastante efectivos para incapacitar la movilidad de la víctima y causarle dolor intenso. Hombre, y tanto. Mira, Josapo, el Museo de la Tortura también pasó por Málaga. Ah, hostia, pues ese no lo vi aquí. No sé si sería el mismo, pero bueno, la verdad que es bastante interesante. Ahí tienes ahí como una especie de repaso a ciertas máquinas. Sí. A lo que voy, con eso vamos a terminar. Pero bueno, si te acuerdas de alguno, suéltalo. Pero bueno, tengo un aparato que en realidad esto no es tortura, esto es ejecución, el garrote vil, ¿no? Se trataba de un collar de hierro con un tornillo que tenía como objeto romper el cuello del preso, pero esto era ejecución, ahí no había... No, te agarraba la cabeza un palo y por detrás un tornillo que iba apretando el cuello hasta romperlo. El garrote de vil. Que se ha utilizado hasta el siglo XX, hasta el año 60, por ahí, 70 creo, ¿no? Fue 60 y pico, fue el último, creo. Sí, creo que con la dictadura de Paquito sí se ajusticiaba gente así. Y Paquito le gustaba el garrote. Tenía sus gustos, como todo el mundo, que es muy fácil criticar también. Otro. Potro o estante de tortura. Es posiblemente el mecanismo más complejo utilizado en la Inquisición para obtener información de los prisioneros. Era una figura rectangular de madera con cilindro rotativo amarrado a las cuerdas y cadena que sostenía al sujeto torturado. El estante poseía un sistema conectado a una palanca, la cual estiraba las muñecas de la víctima hacia arriba y los tobillos hacia abajo. Causaba un dolor agudo, articulaciones dislocadas y severos daños físicos irreparables. Este es el típico, creo que el de la portada, ¿no? El que está estirado completamente atado de tobillo y muñeca. Sí, el potro, ¿no? El potro también se llamaría. Sí, potro o estante de tortura, ¿sabes? Separaba de tal manera las articulaciones de las personas que en muchos casos los músculos perdían la capacidad de contraerse. Decía, bueno, si este va a la hoguera de cabeza, tampoco... Este a la Olimpiada ya no va. Pensaban... Hay un instrumento de tortura que nos toca muy de lleno porque nosotros somos más bien rockeros, metaleros... nos gusta la música buena, rock and roll, blues, toda esa mierda. Pues hay un un instrumento de tortura que nos toca de lleno. Por ejemplo, todo el mundo conoce, o quien no lo conozca, la banda Iron Maiden. Iron Maiden, el nombre viene de la Dama de Hierro. Pero más bien es una como una ironía hacia los 80, la que gobernaba en Inglaterra Margaret Thatcher, ¿no? Es verdad, la Dama de Hierro, sí. La llamaban la Dama de Hierro y era como una ironía, como que... Y por cierto, en uno de sus primeros discos sale Lady asesinando a Margaret Thatcher, ¿no? Y lo que quiero decir, que Iron Maiden era un instrumento de tortura, era la Dama de Hierro. El sarcófago, un sarcófago en que metían a la persona y estaba forrado de clavos por el interior, por detrás y por delante. Entonces cerraban y se te clavaban todos los clavos. No te mataba. Por todo el cuerpo, no te mataba. En principio. Y te iban muriendo ahí de dolor y de sangrándote. Y precioso. Está muy bien pensado. Mira, Josapo, en Telecinco de varios métodos de tortura y en Radio Lee, cuidado. Estoy con él. Todos Sálvame, naranja, amarillo, verde pistacho, todos los que... Bueno, Sálvame. Ya no sé si se llama Sálvame. Es increíble, tío. La TDT, tío, no se puede desinstalar de las teles, ¿no? Pero bueno, en realidad es que no la pongo, tío, pero es increíble. Ya da igual Telecinco, es que la tele murió para mí ya hace años. Sí, para mí también hace años que no veo la tele pública, ¿no? No, ni privada ni pública, vamos. Paso. Bueno, el Netflix, ¿no? Quien tenga Netflix, sí, también. YouTube. Pero bueno, la tele, que lo que dice José, pues esto también tortura, pero esto se diría autotortura. Es como ir a la Inquisición a pegar, oye, hay hueco para oír, y ponerte a escuchar Telecinco, es como ir a la Inquisición a pedir hora. Totalmente, vamos. Ahora tienes la opción de quitarte de esa porquería. Sí, ahora puedes no ir a llamar. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe. Es como el que sigue fumando. Sabes que vas a coger cáncer de piel, porque hay información. Sí. Pero sigue fumando. Yo me quito cuando quiera. Yo soy libre, sé lo que hago. A mí nadie me dice lo que no tengo y lo que tengo, lo que no tengo que hacer. Pues ya está, pues para adelante. Es lo mismo. No, pero hay opciones. Es que antes tenías que fumar por cojones. Es como en Inquisición, claro. Todo el mundo fuma. Todo el mundo fuma. Oye, yo no quiero, pues a la hoguera, ahí vas a fumar, pero vamos, vas a fumar todo lo que te corresponde lo vas a fumar en un momentito. Claro. Efectivamente. La garrucha, otro. La garrucha es lo de antes. Ah, no. Se ataba de mano y espalda y se... Ah, esto es muy bonito. Joder, es bonito, tío. Hay torturas muy sencillas como esta. Se ataba las manos a la espalda. Bien. Y se elevaba con una polea a una considerable altura. Hasta ahí, bien. Mete la mano a la espalda y te levantaban en alto. Dejándolo caer. Pero sin que tocase el suelo. O sea, la caída era... Y el tironcito ese, ¿no? Eso podía provocar la dislocación de las extremidades superiores. De luego, imaginación no le faltaba, ¿eh? Son gente con ideas, había tormenta de ideas, se reunían ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Dama de Hierro, lo colgamos y lo soltamos para que se disloque. Eso, un disloque, de ahí viene la expresión. Esto es un disloque en la Inquisición, fue. Antaño eran formaban parte de la Inquisición, ahora son guionistas de Juego de Tronos. Es que para algún lado hay que soltar lastre. Sí. Mira, hablando de imaginación, la cuna de Judas. Esta también consistía en un pico puntiagudo en el que se dejaba caer el prisionero. Desnudo, lo apoyaban en la punta y lo atado, colgado de arriba y dejando caer el peso. Para que eso vaya fuera buscando entradas. Todo precioso. Cigüeña, se trata de un aparato que sujetaba al condenado por el cuello, tobillo y mano. Se creaba una posición incómoda que provocaba calambre. Bueno, esta no está mal. La silla sumergible, se ataba la persona a la silla, se le sumergía el agua durante un tiempo, de forma que no pudiese respirar, pudiendo además desarrollar hipotermia. Vamos, esto se utiliza hoy día también. Lo de ahogadillas, ¿no? Las típicas estas. La rueda, esto es muy gracioso. Se ataba al prisionero en una cruz o banco y se trituraban los huesos. Precioso. Evitando que muriese. Claro, si se muere, el chiste pierde gracia. A continuación se colocaba en la rueda haciendo que los tobillos llegasen a la cabeza. Finalmente se elevaba la rueda. Esta técnica podía tener distintas variantes. Y tanto, qué maravilla. Quiero hacer un inciso. Vi un documental hace un tiempo. En el que hablaban sobre Guantánamo y lo que hacían con los presos de allí, los presos de guerra en Guantánamo, si se torturaban o se torturaban, y se resulta que torturaban a muchos presos encerrándolos en una habitación y poniéndole la banda sonora de Barrio Sésamo, Sí. Continuamente. A tu pastilla. A tu pastilla. Claro, pero sin parar. Durante Sin días. parar, sin parar. Sin, exacto. No podías dormir. Y, claro, eso te vuelve loco. Que hay algo parecido. La gota china, que es algo parecido. Era una forma de tortura psicológica en la que se hacían caer gotas de agua fría a cada pocos segundos, en la cara o en la frente, no sé. El preso no podía dormir ni beber. Eso te dejaba despierto siempre y lo mismo, bueno, lo mismo, no sé qué es peor, pero anda por ahí, igual que la música a tu pastilla, ¿eh? Madre mía. La tortuga se tumbaba un reo al suelo, se le colocaba un tablón encima y en este colocaban peso para aplastarlo. Buen nombre, la tortuga. A tortuga. Lo pone encima. Y ya para terminar, bueno, esto no es esto es igual que el garrote. Llama la sierra. Precioso. Ya el nombre invita al compadreo y a echar unas cañitas. Se trataba a la víctima. Se ataba a la víctima boca abajo y se le cerraba por la entrepierna. Bueno. Uf. Boca abajo y se le cerraba. Ah, se le cerraba por ante. Ah, vale. Uf. Chin chun, chin chun, Madre chin mía, qué sufrimiento, tío. Es que no vaya, tío. Que... Pues bueno, algunos tienen envidia de la Inquisición y dicen, ¿ves? ¿Cómo no te metes con la iglesia? ¿Eh? ¿Cómo no metes a Claro. meter? Como envidia de los musulmanes, algunos fanáticos se dedican a matar a gente por ideas religiosas y echan de menos esta época. Hay gente que echa de menos estos mecanismos Amigos, Radio Mundo Caníbal ha arrojado luz sobre vuestro camino de ignorancia. Radio Mundo Caníbal, siempre llevando la cultura, llevando la historia, los pormenores de lo que no saben, lo que no da la televisión, lo que Bueno, no da la radio, lo damos nosotros. me estoy dando cuenta que hay un fallo técnico. Arriba pone suscriptores de YouTube cero. Hay un fallo técnico, somos 34. Lo que pasa es que algo ha fallado. Que alguno no esté viendo esto, esté disfrutando, esté llegando al final del programa y de pronto vea suscriptores cero. Estoy viendo un programa que nadie está suscrito. Estoy perdiendo, a pesar de la diversión que me están proporcionando, solo hay cero suscriptores. No, somos 34. No somos 34.000. Ya Pero llegará. ahora lo arreglo. Ahora lo arreglo. Ahora lo arreglo. Que no me puedo estar en todo. Suscríbanse, amigos, suscríbanse y sepan que es el único medio que os va a traer la verdad. Correcto. Y adelantamos el próximo, ¿no? Van a ser los challenges o los retos virales de internet. El próximo Los retos programa. virales. Precioso, ¿eh? Leyenda urbana, leyenda urbana. Bueno, leyenda urbana. Mierda urbana, la llamaría yo. Mierda urbana. Eso sí que es mierda, ¿eh? Que enlaza un poquito con el Millennial, que le hicimos mierda de batalla de los Millennials, y también con la muerte estúpida. También que hicimos. Sí, se nos escapa un poco de lo que es nuestra línea actual de leyendas urbanas y Sí, misterio. Pero pero bueno, hay en algo. somos unos tocones, nos gusta tocar todo. Y bueno, cuando vea otra leyenda, pues ya la tocaremos. Hay leyendas para todo tipo, sí, ya. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Ya podemos apagar las velas. Pues nada, amigos, recordaros que tenemos próximo Mier Debate. Ya lo ha anunciado el liderísimo. Sí, señor. Y nada, que subiremos este programa a iVoox. Eso sí, regado con la mejor música, porque si la colgamos en YouTube nos cierran el chiringo. Y nada, gracias por atendernos, gracias por participar en el chat en directo y gracias por todo. ¿Qué vamos a decir? Si somos humildes. Es correcto. Bueno, pues dado un abrazo con lengua para todos y ya está. Nos vemos la próxima. Hasta luego. sing songs. Put your teeth.